Estás escuchando Ulsa Radio, ubicada en el edificio 3 del Campus Norte en Ciudad Victoria, transmitiendo a través de ulsaradio.com, un espacio para la comunidad universitaria. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Soy Itzel. Un gusto estar otro martes con ustedes. Son las 11:14 de la mañana. El día de hoy, un día excelente. En la noche estuvo lluvioso el día, pero muy bien, muy, muy felices. Y bueno, los temas a tratar el día de hoy van a ser los eventos que se estuvieron haciendo esta semana, eventos realizados por los alumnos de la Universidad La Salle Victoria, tales como el concierto de Andy Jesse y la jornada de relaciones e imagen pública que se estuvo llevando la jornada aquí en el auditorio de secundaria el día de ayer. Y el evento de Andy Jesse se llevó a cabo el día viernes en el teatro, pero no en el teatro, en la Cineteca del Teatro Amalia. Si recuerdan, el martes pasado estuvimos hablando con Jesse acerca de, pues, este evento. Entonces, bueno, los voy a dejar con la siguiente canción y ahorita regresamos en unos momentitos, unos 3 minutos más, y volvemos. Gracias. Asiste a nuestra callejoneada de la Universidad La Salle Victoria. Dentro del marco de la celebración de nuestro 15º aniversario. Domingo 30 de octubre, 6 de la tarde, gran callejoneada en el 17 Hidalgo. Con la participación artística de la estudiantina de la Universidad La Salle México y la cuarentuna de Ciudad Victoria. Morena. Búscanos en Facebook, Universidad La Salle Victoria, o en Twitter, @soyulsa. Evento gratuito. Llevar a un mundo. Y bueno, estamos de vuelta en el topper. Así es, el topper, porque te voy a dar hasta para llevar. Y bueno, vamos a hablar de los eventos. Que el primero fue el concierto de Andy Jesse, un evento con causa que apoyó a la Fundación de los Niños para ayudarlos en su tratamiento contra el cáncer. El concierto estuvo muy, muy, muy padre, por lo que me dijeron, por lo que me contaron. No pude estar presente, pero tuvieron de todo. Tuvieron su presentación con música, pues con pistas, y aparte se presentó la banda completa. Bueno, falté yo, ¿verdad? Pero ahí estuvo el chavo del Big Box, estuvieron Lisa tocando el piano, estuvo Eduardo Mota tocando la guitarra, estuvo Jesse también en la guitarra, estuvo Loy en el bajo y en el ukulele, Andy cantando con su hermosa voz como siempre. Pues muy padre, un ambiente muy bonito, la verdad. Pues están comenzando y ya, comenzaron a lo grande. Tienen muchos sueños y pues la verdad yo estoy muy orgullosa de ellos por lo que hicieron, y porque aparte las ganancias, o el 50% de las ganancias, era para apoyar a una causa. Eso habla muy bien de ellos como seres humanos. Y también, por otra parte, también estoy muy orgullosa de las chicas de la licenciatura en idiomas y relaciones públicas, que tuvieron su jornada y estuvieron apoyando el tratamiento de una niña muy bonita, muy buena. Y pues, ¿qué más? ¿Qué puedo decir yo? La verdad que estos actos son los que marcan la vida de un ser humano, son los que marcan y hacen, o sea, hacen que nosotros aprendamos de verdad que en este mundo hay personas increíbles, hay personas buenas haciendo cosas buenas. No importa si no puedes juntar 1,000,000 de personas a hacer una causa, con que juntes 100 o con que sean 2 haciendo un bien a alguien más, con eso está más que, o sea, el mundo va a estar más que feliz, las personas van a estar más que felices. Y más allá de eso, te vas a sentir una persona llena, una persona completa. Y lo más importante es que vas a trascender en la vida de las personas. Una vez escuché una frase que decía que trascender en la vida de las personas no era simplemente subir una foto a Facebook haciendo un acto de bien y tener 1,000,000 de likes, sino que tu acto se haya quedado en el corazón de las personas a las que ayudaste. Y entonces ya no estabas trascendiendo en esas personas, estabas trascendiendo. ¿Qué significa trascender? Que estás marcando un presente entre lo que fue su vida y lo que va a ser ahora. Estás ascendiendo su escala a tener una visión mejor de la vida, a saber que en este mundo existen personas buenas que van a ayudar. Le estás dando fe y esperanza por una vida mejor. Y eso es lo que hicieron nuestros amigos Andy Jesse y las chicas, y bueno, no, las todas, toda la carrera de la licenciatura en idiomas y relaciones públicas. Y yo estoy muy orgullosa porque su coordinadora fue mi coordinadora. Y pues no, de verdad, pues muy feliz por ellos y por esto, por lo que están haciendo. Y que esto no se quede en solo palabras, sino que de verdad trascienda en las acciones de todos, y que nos demos cuenta que se puede ayudar y se puede hacer un bien a nuestro estado, a nuestro país y pues a todo el mundo. Entonces, ahorita vamos a regresar con más plática, con más ambiente, pero nos vamos a ir otra vez a canción. Esta, les prometo que no es de Disney, esta está más padre. Y bueno, escúchenla y regresamos ahorita en unos momentos. A nuestra callejoneada de la Universidad La Salle Victoria. Dentro del marco de la celebración de nuestro 15º aniversario. Domingo 30 de octubre, 6 de la tarde, gran callejoneada en el 17 Hidalgo. Con la participación artística de la estudiantina de la Universidad La Salle México y la cuarentuna de Ciudad Victoria. Morena. Búscanos en Facebook, Universidad La Salle Victoria, o en Twitter, @soyulsa. Evento gratuito. Hey, nice to meet you, what's your name? I saw you walking up my way, girl. Well, maybe we could spend the day. We could lay my jacket out on the sand and do something. I'm sorry that my hair's so wet. I'm sorry, girl, but have we met before? It's not something that I'd forget. Come on, baby, take my hand. Let's do something. Yeah. Cause the sun is setting soon. Honey, honey, I won't let you walk alone. And when the sun comes up tomorrow, I'ma walk you home. All I wanna do is hang with you every day in summer shade. All I wanna do is be with you, be with you. Oh yeah. All I wanna do is hang with you every day in summer shade. All I wanna do is be with you, be with you. Oh yeah, yeah, yeah. I just wanna be your man. I just wanna see you dancing. I take you to the south of France. Watch the fireworks tonight. Ooh, yeah. Cause the sun is setting soon. Honey, honey, I won't let you walk alone. And when the sun comes up tomorrow, I'ma fly you home. All I wanna do is hang with you every day in summer shade. All I wanna do, be with you, oh yeah. All I wanna do is hang with you every day in summer shade. All I wanna do is be with you, oh yeah. Yeah, summer, fall, winter, spring. You could be my queen and baby, I will be okay. Tell me what you wanna, give you everything. Okay, all I wanna do is hang with you every day in summer shade. All I wanna do is be with you, be with you. Oh yeah, all I wanna do is hang with you every day in summer shade. All I wanna do is be with you, be with you. Oh yeah, yeah, yeah. Bueno, ya estamos de regreso y ya que estamos hablando de las cosas buenas que se pueden hacer en este mundo, voy a decirles que el día domingo fue el Día Mundial de las Misiones. Así es. Ser misionero, en lo que a mí respecta, ha sido una de las cosas más hermosas que me ha pasado en la vida por todo lo que conlleva ir a una misión. Y bueno, yo les voy a contar unas historias cortitas de mis misiones. La verdad, yo en la primera misión no conocía a nadie de mi fraternidad, a nadie. O sea, iba y era como, no conocía a nadie. Y dije, bueno, va. Y no les miento que hicimos clic como en una hora, dos horas de estar juntos. Y hoy en día son las personas más, o sea, de mis mejores amigos, con los que, o sea, pueden pasar un año que no nos vemos, pero nos juntamos y seguimos teniendo esa química. Y vivir esa misión te enseña, o sea, uno piensa que va de misionero a dar un chorro de cosas, pero en realidad lo único que vas a dar es tu tiempo y vas a abrir tu corazón a aprender un chorro de cosas nuevas. Y te empiezas a enamorar del servicio de una forma impresionante, porque te das cuenta de verdad lo que estás desaprovechando, ¿no? Te das cuenta que sin, porque en misiones te quitan los celulares, te das cuenta que puedes vivir sin tecnología. O sea, te das cuenta que puedes apreciar cada momento, puedes disfrutar a cada persona y que no hace falta tanto para ser feliz. Y te, aparte te llenas de ganas porque ves cómo todas las personas a las que les estás dando ese tiempo son personas que están luchando para que su vida sea una vida mejor. Y las ves luchando y te llena. O sea, te llega esa cosa de querer y luchar también y hacer de este mundo un lugar mejor. Y de verdad que ser misionero es lo máximo. O sea, si tú tienes la oportunidad de ir a misiones, si tú estás estudiando aquí en la Universidad La Salle y tienes la oportunidad de ir a misiones, este día, o sea, ya están a punto de empezar los preparativos, ya están a punto de empezar las pláticas para que te vayas a anotar, vayas a ver, vayas a escuchar y te den ganas de ir a misiones. De verdad que no desperdicies la oportunidad. Las misiones de Adviento son 4 días, 4 días que vas a amarlos, vas a disfrutarlos, vas a regresar lleno y recargado de pila y vas a querer ir a misiones de Semana Santa y luego otra vez a misiones. Y de verdad que sí, vayan a misiones, disfruten, dense su tiempo, no piensen en no me voy a bañar, no voy a tener que comer, no voy a tener celular, no piensen en eso. La verdad es que relativamente sí te bañas y de comer te sobra. O sea, ¿cómo te explico yo que en misiones comes? No, o sea, no te puedo explicar yo lo que comes y lo rico que comes. O sea, imagínate las gorditas hechas a mano en leña con huevito verde. Ay, no, Señor Jesús, ya quiero que sean las misiones, ya. Yo ya estoy, pero si viéndome en misiones, yo quiero verlos a ustedes también. A ti que me estás escuchando, no desaproveches la oportunidad de ir a servir a una comunidad, porque te va a ayudar a ti y va a ayudar a esas personas. Entonces, no, neta, no la desaprovechen. Ustedes tienen la posibilidad, vayan a misiones, háganlo. Y bueno, ya les dije muchas veces que vayan a misiones, pero que sí se den la oportunidad al menos de ver, de escuchar, de preguntar, de platicar con gente que también ha ido a misiones. Yo quiero felicitar a todos mis amigos, a todos mis amigos misioneros, a todos mis amigos voluntarios que ahorita están mucho sirviendo, en especial a mi amiga, de mis mejores amigas, Krista Guzmán, exalumna de aquí, de la Universidad La Salle, licenciatura en psicología, que está ahorita en Guerrero sirviendo a una comunidad y de verdad que hablar con ella me llena. Ella está súper feliz, súper contenta y de verdad, o sea, de verdad, felicidades a todos los misioneros, a todos los voluntarios. Y tú, que tienes como ahí la duda en qué es ir a misiones, atrévete, ves, hazlo. De verdad, no te vas a arrepentir. Es más, me vas a hablar y me vas a decir, Itzel, no manches, ir a misiones es lo mejor que me pasó en la vida. Te lo puedo prometer. Es más, te lo firmo. Pero bueno, yo te voy a dejar con este mensaje. ¿Ves o no a misiones? Tú lo decides, tú decides si vas a hacer un cambio en cómo vas a ver tu vida. Después de misiones, tú ves la vida de otra manera. Tú decides, tú decides. Y bueno, yo te voy a dejar con la siguiente canción. Es una canción de mis amigos Andy y Jesse, para que los escuchen, para que vean que sí hay talento. Y ahorita regresamos. Y te fallé, te hice daño, tantos años yo pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar, y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo. De nuevo tú abriéndome tus alas, fatal. Ya no sé qué hacer ni a dónde ir. Me fijo en ti, y te siento cerca pensando en mí. El cuerpo se me va hacia donde tú estás. Mi vida cambió. Bueno, ya estamos de regreso. Ya estamos a punto de concluir este programa. Ahí le pegué el micrófono, perdónenme. Estamos a punto de concluir este programa. Quiero mandar un saludo muy grande y muy especial a mi amigo Neil, que me acaba de hablar. Te estoy escuchando. Pues saludos, Neil. Sabes que te quiero mucho. Y a todos los que me escuchan, a ti que me estás escuchando, te mando un abrazo enorme. Y ya me voy, pero me voy con el siguiente consejo del día, que es: si quieres resultados extraordinarios, empieza por hacer cosas extraordinarias. Sal y haz algo diferente. Sal y haz algo nuevo. Deja de ser monótono, deja de seguir la rutina. Haz una cosa totalmente diferente. Vas a ver que te vas a sentir muy bien. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a la maestra Elsa, que está aquí conmigo en los controles. Muchas gracias a la universidad por darme este espacio. Y bueno, yo ya me voy. No te olvides que tú y yo tenemos una cita el próximo martes a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias por escucharme. Bye. A nuestra callejoneada de la Universidad La Salle Victoria. Dentro del marco de la celebración de nuestro 15º aniversario. Domingo 30 de octubre, 6 de la tarde, gran callejoneada en el 17 Hidalgo. Con la participación artística de la estudiantina de la Universidad La Salle México y la cuarentuna de Ciudad Victoria. Morena. Búscanos en Facebook, Universidad La Salle Victoria, o en Twitter, @soyulsa. Evento gratuito. ¿Estás escuchando? Ulsa Radio, ubicada en el edificio 3 del Campus Norte en Ciudad Victoria. Transmitiendo a través de ulsaradio.com, un espacio para la comunidad universitaria.